Continuamos con la actualidad local en esta jornada del 7 de septiembre. Ya decíamos que, sin duda, las fiestas que arrancan desde el día de hoy centran la atención en nuestra localidad. Esos festejos, por supuesto, hacen que deban realizarse modificaciones en torno a lo que es la circulación vial en nuestra población. Hay cortes de tráfico en determinadas calles con motivo de cada uno de esos eventos. Y también, por ejemplo, modificación en cuanto a zonas de aparcamientos y demás. Vamos a ir con los detalles, lo que finalmente se ha decidido dentro del encuentro de seguridad ciudadana y tráfico, que por ejemplo ha tenido lugar pues hace unos minutos en el Ayuntamiento de Ubrique. Y en ese sentido tenemos al otro lado del hilo telefónico al jefe de la Policía Local, José Salguero. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a informar de lo que son esos cortes, ¿verdad?, de tráfico, las modificaciones que va a haber de cara a los próximos días, algo que ya, bueno, pues se había venido trabajando, además una Junta Local de Seguridad previa, pero que, bueno, pues ya los detalles más concretos, me imagino que se han perfilado en la reunión de esta mañana, ¿no? Efectivamente, de esta mañana ya hemos perfilado totalmente el tema de los cortes de tráfico y la regulación y los cambios de dirección que se están proyectando para las fiestas. Y en principio, pues comentaros que hoy día 7, como todos sabemos, es el día de los fuegos artificiales. Como varios años ya anteriores se vienen realizando desde la zona del botellódromo, sobre todo para evitar molestias a los ciudadanos y a los conductores, que antiguamente pues cortábamos toda la vía de la zona de Hipersol, como era la avenida Sebastián Macías del Pato y avenida Jesulín de Ubrique. Pero en estos últimos años ya, pues como bien digo, solamente vamos a cortar esa vía durante los 15 o 20 minutos que se estén tirando los fuegos artificiales, ¿vale? Entonces, por esa parte se molestaría muy poco al ciudadano y al conductor. Y eso para el día 7. Exactamente tendremos una zona de seguridad, que son 100, 150 metros, donde cortamos para los vehículos y para las personas que se quieran acercar allí a las inmediaciones para ver el espectáculo pirotécnico. Eso por parte de esta tarde-noche de día 7. Mañana, bueno, es el día grande nuestro, el día de la patrona, el día de la Virgen de los Remedios, e indudablemente procesiona por la tarde. A partir de las 3 de la tarde, en las zonas que ya todo el mundo sabemos por donde procesiona la Virgen, pues ya se han colocado los respectivos carteles y el horario es a partir de las 3 de la tarde, pues le pedimos al ciudadano y al conductor que por favor no estacione y retire sus vehículos de la zona donde está puesto esa cartelería para que, en fin, para el desarrollo normal de la procesión. Se irán cortando las vías conforme vaya pasando el paso. Y poco más, o sea, ahí no, como otros años anteriores, pues no hay mayor problema. Eso sí, pediros al ciudadano que, por favor, que no tengamos que utilizar a lo mejor el servicio de grúa, lo que sea, para retirar un vehículo, que todo aquel que tenga vehículos en el recorrido, pues que a partir de las 3 de la tarde ya no lo tenga en el recorrido. El siguiente dispositivo especial, podemos decir, llegaría ya en la jornada de, claro, un evento que va a congregar a un gran número de personas. Recordemos el aforo de 6.000 personas en la Plaza de Toros, el concierto de Manuel Carrasco, así que el domingo, por ello, especial atención a ese punto, ¿no? Sí, y la verdad es que coincide con el día del voto también de la patrona. Tenemos también el traslado de la Virgen, exactamente, el día del voto. Ahí tenemos un dispositivo especial, ya hemos tenido ahí varias reuniones también con la empresa de seguridad que lleva el tema del concierto. Y ahí sí, lo que no podría decir a qué hora exactamente vamos a proceder al corte de lo que es la vía de Sebastián Macías del Pato o Jesulín de Ubrique. ¿Por qué? Porque dependiendo de la aglomeración que se nos vaya acarreando en las inmediaciones de la Plaza de Toro, veremos a qué hora vamos a necesitar el corte. Tenemos estipulado la zona de aparcamiento para los autobuses en una de las direcciones de la avenida Sebastián Macías del Pato, que es donde están los aparcamientos normales. Ahí haremos dos filas de autobuses. No sabemos exactamente tampoco la cantidad de autobuses que esperamos que lleguen, pero sí tenemos que habitarlo, o sea, habituarlo para unos 10, 12 autobuses. Entonces, en el momento que veamos que ya tenemos que poner en doble fila esos autobuses, cortaremos el acceso a esa vía desde el cementerio. Bueno, no desde el cementerio, sino desde la calle Algeciras, ¿vale? Entonces, solamente dejaremos una vía con circulación, un acceso con circulación, que sería desde la barriada de Mirasierra hacia Avenida Jesús Lindubrique y Plaza de Toros, ¿vale? Eso todo sería dependiendo de la aglomeración de personas que empiecen a hacer las colas y demás para el acceso a la Plaza de Toros. No puedo decir si el corte lo vamos a hacer a las 12 de la mañana o a las 3 de la tarde o a las 5 de la tarde. Todo nos va a depender de la afluencia de público en el momento que veamos que ya la circulación puede ser peligrosa para el público que está allí esperando, procederemos al corte total de la vía. En principio solamente cortaremos un acceso, como he dicho, que sería a través de la calle Algeciras, estaría cortado, ¿vale? Y dejaríamos la subida por Mirasierra, Jesús Lindubrique, a Sebastián Macías del Pato. En ese sentido, sí. Siempre, la intención, al menos en principio, es mantenerlo durante toda la jornada, no llegar a cortar. Exactamente. Durante todas las jornadas tendríamos eso. Eso sí, como hicimos en el concierto anterior, en el espectáculo de Los Morancos este fin de semana pasado, pues a la hora de la salida del público de la Plaza de Toros, sí vamos a mantener cortado todo el tramo, ¿de acuerdo? Vamos a mantener cortado todo el tramo. ¿Por qué? Porque son unas 6.000 personas. 6.000 personas saliendo, el espacio es muy reducido para esa aglomeración de personas, entonces queremos mantener cortado el tráfico hasta que no esté totalmente despejada la Plaza de Toros y los aledaños. Así que tanto los que quieran entrar en un momento dado y demás, que tengan un poco de paciencia, que una vez que termina el espectáculo, en unos 15 o 20 minutos está totalmente desalojado la zona y restableceríamos el tráfico. Desde luego, por sentido común, para las personas que sean de Ubrique, desde luego que no se lleven coche para ir al concierto. Digo, a bote pronto, esto es lo más lógico, ¿no? Sería el consejo más lógico, indudablemente. Aquellas personas, los que somos vecinos de Ubrique y vamos a ir al concierto, pues dejar el coche donde podamos. Y algo que se me ha pasado es que a partir de hoy está abierto el aparcamiento que se ha habilitado en el Colegio Francisco Fatou, ¿vale? Y ya se puede ir estacionando allí. Creo, no me he dado todavía tiempo de organizarlo, pero yo creo que en una hora, a partir del mediodía, se va a poder estacionar ya perfectamente en la zona del Francisco Fatou. Recordar también que se ha puesto ya una cartelería en los Llanos de Brie, donde van las atracciones de feria, que a partir de mañana, creo recordar que a partir de las 8 de la tarde o así, ya que por favor no se estacionen allí y retiren los vehículos, porque el día 9 a las 8 de la mañana el ayuntamiento quiere adecentar el llano, echarle sus bases y demás, para que se pueda instalar allí las atracciones. Y los aparcamientos habilitados para el tema del concierto, pues es lo que tenemos, no tenemos más. La zona del día, el aparcamiento del día, que va a estar habilitado y va a estar abierto como estacionamiento para la gente que venga de fuera, además, para el concierto. En la bajada de la Avenida Jesulín, bajando a la derecha, hay unas zonas de aparcamiento también. Y queremos indicar un poco también, aunque haya que andar un poquito, debajo del Ecomuseo tenemos una explanada, un aparcamiento que se puede habilitar para aquellas personas que vengan de fuera y demás. Queremos hacer unos carteles informativos para que puedan estacionar allí, aunque tengan que bajar, pues, no sé, 1.000 metros o 1.500 metros hasta la Plaza de Toros. Pero evidentemente para aquella persona además que sea de fuera, incluso, ¿no?, después para salir le es más cómodo, aunque tenga que realizar esa distancia a pie, ¿no? Exactamente. Le va a ser mucho más cómodo porque sale de la Plaza de Toros, va a salir a pie, va a subir por su vehículo, que sí que tiene que andar un poquito, pero bueno, y va a poder salir de la población sin mayores problemas. Sobre todo eso, no contribuyendo a más aglomeraciones, además. Exactamente, porque sabemos cuál es la infraestructura que tiene nuestro pueblo y si metemos más coches de los que ya tenemos, coches que estamos quitando de otros sitios, del Llano de Brie, exactamente, pues claro, nos encontramos con un problema real de aparcamiento. Y entonces, pues lo que pretendemos es que no, que esos vehículos, hombre, aunque no, nos interesaría que entrara todo el mundo a Ubrique y que consumieran Ubrique y se quedaran en Ubrique, pero bueno, no tenemos esa infraestructura. Entonces, y lo único que podemos habilitar ahora mismo así es la zona del aparcamiento que está por debajo del Ecomuseo. Aparte, como decimos, de la zona del día, ¿no? El aparcamiento del día, como nos decías, y la bajada también, ¿no? De exactamente, personas. Exactamente, la bajada de la avenida Jesulín de Ubrique. En la parte derecha tenemos también unas zonas habilitadas como aparcamiento. De todas formas, insistir, ¿no?, en lo que comentábamos anteriormente, hombre, sobre todo por sentido común, digo, para que los ubriqueños que puedan, que no se lleven el coche, que vayan andando, porque estamos hablando de 6.000 personas y, por tanto, va a haber aglomeraciones importantes. Incluso aunque puedas aparcar después para salir, tendrías que esperar porque, bueno, pues es complicado, como decimos, bueno, pues a que se puedan salir de allí. Compaginar el tráfico con los peatones, exactamente, ahí nos complicaría un poco el tema. De todas formas, también me gustaría recordar que, como hay una vía que se va a poder acceder a aquellas personas con dificultades físicas o lo que sea, que los traigan los familiares, lo pueden llegar hasta la misma Plaza de Toros. Y para los vehículos con su tarjeta de minusválido, vamos a reservar una zona de aparcamiento para que estén justo al lado de la Plaza de Toros, ¿vale? Para aquellos vehículos que tienen concedida su tarjeta de minusválido, vamos a reservar una zona de aparcamiento para ellos, para que puedan acceder perfectamente y sin problemas. A aquellas personas que, bueno, no tienen esa tarjeta y demás, pero que tienen un familiar que lo traslada allí, no va a haber ningún problema, como he dicho, porque solamente en principio tendríamos cortado el acceso a través de la calle Algeciras, nada más. La calle Jesulín de Ubrique hacia arriba va a ser transitable hasta que la finalización del concierto, cuando lo cortaremos todos los dos accesos hasta el desalojo total de la Plaza de Toros. Pues ahí queda toda la información muy clara sobre cómo se va a desarrollar ese dispositivo en el plano del tráfico en estos días. Y bueno, de cara a la feria, pues el dispositivo habitual, ¿verdad? Lo hemos comentado en alguna que otra ocasión, con ese centro de operaciones o ese centro de coordinación que va a estar en la propia plaza de Las Palmeras, allí en la zona de las casetas. Y me imagino que, por ejemplo, en el caso concreto de la policía local, con un despliegue muy importante, muchos turnos para poder abarcar, ¿no?, lo que son todas las horas del día, como es habitual, pero además con el extra, ¿no?, de cada uno de estos festejos, así que toda la plantilla en turnos continuos, imagino, ¿no?, para poder dar servicio en todas estas jornadas, ¿no? Efectivamente, como bien dices, Juan Carlos, pues la plantilla al completo, trabajamos esos cinco días de feria en tres turnos, lo repartimos en tres turnos. Y lo que sí me gustaría es volver a recalcar un poco, volviendo al tema del tráfico en el tema de feria. Como todo el mundo sabe, porque ya lo llevamos haciendo bastantes años, la calle Marroquineros cambia de sentido de circulación, ¿vale? O sea que el tráfico que va o que iría por el Paseo del Prado, ahora, a partir del día 12, ¿vale?, el día 12 o el día 13, pasará a la calle Marroquinero. Para que todo el mundo nos entienda un poco, se podrá entrar perfectamente por el Bar del Olivar, el calle Marroquineros al frente, todo recto, y vendríamos a salir a MRV, ¿vale? Sí. Y volvería a salir al Prado. O sea que el recorrido es el mismo por una calle paralela, que es la calle Marroquinero. Y después, pues, los cortes normales del Prado, la Plaza de la Estrella y demás, y la zona de Avenida Diputación, la zona del Pabellón y Fernando Gavilán. Serían las zonas que se estarían cortadas al tráfico por el tema de la feria. Como tú bien dices, pues nada, tendremos un puesto de seguridad instalado en el recinto ferial, a la entrada a la derecha, como el año pasado, donde estaremos nosotros, estará Guardia Civil, estará bomberos y estará el 062, el 061, ¿vale?, los servicios sanitarios. Y bueno, yo desde aquí desear que todo se desarrolle con normalidad, que el ciudadano, que el ubriqueño disfrute en estas fiestas y que, bueno, y que, nada, lo dicho, que todo el mundo lo pase bien y que no haya ningún tipo de problema. O sea, el deseo. Lo menos posible. El deseo, claro que sí, que tenemos todos, de que todo marche perfectamente y para ello, bueno, pues los cuerpos de seguridad, en este caso la policía local, además del resto de cuerpos de seguridad, que van a trabajar durante toda esta jornada para que ello sea así. Le hemos destacado los cortes de tráfico, lo que son las novedades en cuanto a circulación vial de cara a estos días, y simplemente, Pepe, si te parece, terminamos insistiendo en que esta noche, por tanto, no se va a cortar el tráfico en sí en la zona de Hipersol, tan solo hasta que empiece el espectáculo pirotécnico. Durante el desarrollo del mismo sí que habrá corte de tráfico, pero en el resto del día no se cortará la circulación vial en esa zona de Sebastián Macías del Pato y Jesús Luis Dubrique. Efectivamente, esa zona va a seguir siendo transitable. Sí, hemos desalojado los vehículos, ¿vale?, por seguridad, porque puede caer cualquier producto ardiendo, cualquier, no sé cómo se llaman, pavesa y cosas de esas, no sé exactamente cómo se llaman, efectos pirotécnicos. Lo que sí hemos desalojado son todos los vehículos de la recta de Sebastián Macías del Pato, ¿vale?, en evitación de un posible accidente. Después el tráfico va a estar abierto hasta las 11:30 aproximadamente, 11:20, 11:30 va a estar abierto sin ningún tipo de problema. Y a partir de esa hora y hasta la finalización del evento vamos a cortar, pero serán esos 20 minutos así. Después la zona de arriba, lo que es el botellódromo, sí va a seguir cortado, eso sí lo mantenemos cortado ya desde esta mañana. Sí va a seguir cortado porque una vez que desmonten toda la parafernalia que lleva el tema pirotécnico, una vez que termine, pues entrará básica para limpiar y adecentar toda la zona para que, en fin, todo quede perfecto. Un dispositivo amplio en el que incluso, bueno, evidentemente también básica en el apartado de limpieza, en el de seguridad, policía local junto a Guardia Civil, bomberos e incluso el Infoca, todos preparados para esta noche por si acaso, ¿no? Exactamente, hay un dispositivo tanto de bomberos como de Infoca que estarán distribuidos a lo largo de toda la zona de monte y demás. Y sí quiero hacer una puntualización. En la subida que hay, en la curva de las pitas, hay una subida hacia las antenas, conocido como la zona de las antenas. Esa zona está cortada, está restringida al tráfico. Hay gente que se va por aquella zona a ver los fuegos desde allí y demás. Recordarle que, por favor, no estacionen ningún vehículo precisamente en esa zona, porque es la carretera, digamos, el carril que tenemos de acceso a un posible incendio de monte o algo por aquella zona, ¿de acuerdo? Entonces, recordarle muy bien que no se estacione allí, que no se corte esa vía, aunque ya hemos puesto una valla indicándolo y demás, pero es muy importante porque nos ha ocurrido otros años que ha tenido que entrar el camión de bomberos del Infoque y no hemos encontrado un vehículo allí estacionado, del mismo público que estaba viendo por aquella zona los fuegos artificiales. Pero vamos, recordarlo y hacer una pequeña puntualización. Pues hay que, es importante, precisión también, de cara a no entorpecer una posible actuación que tenga que realizarse por parte de, por ejemplo, en este caso, los bomberos. Pues ahí queda toda la información sobre, ya decimos, tráfico, que nos ha ofrecido el jefe de la Policía Local, José Salguero, a quien vamos a agradecer muchísimo todos estos datos. Pepe, no sé si hay algo más que añadir. Nada, muchísimas gracias. Y, como he dicho antes, intentar disfrutar la feria, las fiestas de nuestro pueblo, y que todo salga perfecto, y que nosotros y los demás cuerpos de seguridad, pues la verdad que no tengamos que trabajar mucho en el tema de seguridad, me refiero, ¿no? El tema de tráfico y todo eso ya lo vamos planificando, pero en el tema de seguridad, que mientras menos trabajo tengamos nosotros, será lo mejor. Y eso será muestra de que... Exactamente. Que la gente se divierta, lo pase bien en nuestras fiestas. Y nada más, muchísimas gracias. Que así sea, muchas gracias, buenas tardes. Venga, buenas tardes, hasta luego.